¿Cuándo? Échate a relajar. Échate otra vez, y eso es pago. Pésame. Culiacán, Sinaloa. Échame un corrido de lo más chido, ahorita las más actuales, la que quieras. Yo te la canto igual, porque yo también soy cantar. Pero échale una rolita porque ellos te están firmando y quieren una buena rola para ti. Pero cántale una rola bonito, mira, ellos no me llevan a Estados Unidos. ¿A qué se debe? No, ellos están firmando. Ellos están firmando. Solo el sonido. Ellos quieren llevar algo bonito a su tierra, ¿verdad? Mexicano, mexicano. Ajá. Mexicano. Ellos están firmando, no por mala onda. Ellos te ven porque tus canciones son chingonas. Le voy a decir una cosa. Elo Cabina, casi. Gustaría que regalen una silla de ruedas en Estados Unidos y la progresen. Pero con el poco del tiempo. No ahorita, con el tiempo. ¿Sale? Ahí voy a cantar. Cántale una rola a eso. Ya canté. Sí, porque quiere una camisa. Ya canté. Que te van a firmar. Ya canté. Esta es la última. No, ya canté. Esta es la que se le fue. No, de eso vivo. Yo de eso vivo. Yo no voy a estar cantando sin pagar, sin cobrar.